contra la inteligencia inquisitiva de la humanidad. Que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. Fría noche en Buenos Aires y en Suiza, señor Hernán, también, ¿no es cierto? Así es, pero bueno, esperemos. Solamente son pasiones. Desde aquí, desde este punto y también a través de nuestras repetidoras, emitimos nuestro mensaje con destino al cosmos, hacia el infinito, donde quizás exista otra civilización como la nuestra, que se anime a contestar, probando de ese modo que no somos los únicos, al menos en el vasto universo. En 1972, Stephen Hawking, con gran sorpresa y disgusto, encontró que incluso de agujeros negros sin rotación también deberían salir partículas a un ritmo estacionario. Al principio pensó que la emisión en agujeros negros sin rotación indicaba que una de las aproximaciones que había usado no era válida. Tenía miedo de que si Jacob Bekenstein se enteraba de esto, lo usara como un nuevo argumento para apoyar su idea acerca de la entropía de los agujeros negros, lo cual no le gustaba nada, porque lo hacía quedar como un novato contando bebés de la luna. espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Más rápido de lo que podemos imaginar viaja nuestro mensaje también en internet. A través de Delta 80, el Rockernauta Radio, QSP más Radio, Radio Colaborativa, Radio Frecuencia Universal, Radio J, Suave Hits Radio de Bogotá, Colombia, Recta Final Radio y Radio Touch de Villa Urquiza. Sin olvidar al señor Vivachi, por supuesto, nuestro querido amigo Carlos, el bigotón, le digo yo cariñosamente, Vivachi, ¿eh? Excelente el trabajo que está haciendo, ¿eh? Todo ello gracias a la red satelital de Farco y, por supuesto, a Frecuencia Cero. Cuanto más lo hacía Hawking, revisaba sus cálculos, más se convencía que las aproximaciones usadas deberían ser verdaderamente adecuadas, hasta que finalmente terminó aceptándolo. El espectro de la emisión de partículas era exactamente el mismo que emitiría un cuerpo caliente, y no le quedó más que exclamar: ¡Oh, yeah! There's a band playing on the radio. infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Mirando al infinito, se nos puede escuchar a través del portal www.rockprogresivoradio.com.ar de mi querido amigo Marcelo Cébola, de Gigantes Bajo el Sol. Allí compartimos la grilla junto a grandes programas de rock progresivo y sinfónico, Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, de mi amigo Gustavo Bolasini. Hoy tenemos un programa muy FM, según la definición de Gustavo Bolasini. Dedicamos el programa a él también, ¿no? Por supuesto, a toda la audiencia, pero a Gustavo en particular. Progresiva 70, Trae Tormentas, Sound Chaser y un montón de programas realmente muy, muy significativos. Y allí estamos también con radios como Mexicali Prog, Delicious Agony, que le gusta a mi querido amigo Hernán, y Stellar Attraction, ¿sí? Stephen Hawking razonó que la emisión de partículas en un agujero negro era real y que éste las emitía exactamente al ritmo correcto para evitar violaciones a la segunda ley de la termodinámica. Los mismos cálculos se han repetido de diversas maneras por otros científicos, por lo cual había que rendirse muriendo de pie. Get tighter as you squeeze. Hot call across the water, baby. Just to get away from you. Take my life, but make it shorter. Seems the least that you could do. Thank you. proceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Big Bang. Big Bang también se emite a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza, 88.9 FM Raíces en La Plata, 89.3 FM Camco en Santa Fe y 89.7 FM de Rock en Mar del Plata. Todas las diversas formas de cálculo confirman que un agujero negro debería emitir partículas y radiación como si fuera un cuerpo caliente con una temperatura que solo depende de la masa del agujero. Cuanto mayor sea la masa, tanto menor será la temperatura. ¿Tanto frío hará allí, señor Yunes? Seguro que dejaría más que líneas en mi cara. Thank you.

al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarme. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Nuestra voz ya Under Linden podemos escuchar a través de 99.9 Focus FM en Epuyén, 100.9 FM La Milagrosa en Matadero, 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, 103.5 FM Salto Encantado en Misiones, 107.1 FM La Propaladora en Neuquén y también a través del Sistema Integrado de Radios dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos a través de sus señales 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. El valor de un campo y su velocidad de cambio con el tiempo son como la posición y la velocidad de una partícula. El principio de incertidumbre implica que cuanto con mayor precisión se conoce una de estas dos magnitudes, con menor precisión se puede saber la otra, lo cual no se resuelve como una simple cuestión de que exista o no empatía. Eso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. En el espacio vacío, el campo no puede estar fijo con un valor preciso tal como cero. Y una velocidad de cambio precisa también de valor cero. Debe haber una cierta cantidad mínima debido a la incertidumbre o a fluctuaciones cuánticas del valor del campo.